hablarnos. Él va a hablarte. Él va a hablarme a mí también. Así que participemos de esto con mucha atención y abramos nuestros oídos. Por lo pronto vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 105. El Salmo 105 nos presenta allí en los primeros versículos, del 1 al 4, una orientación, una indicación. De aquí vamos a extraer el tema de esta tarde, aquello que Dios va a poner en nuestra vida, en nuestro corazón. Dice el Salmo 105: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Y de esto va a tratar no solo el mensaje de esta tarde, sino seguramente el de varios domingos más. Creo que un buen título para esta serie de encuentros podría ser Camino a la presencia de Dios. Camino a la presencia de Dios. No el camino a la presencia de Dios, porque es casi como que nos pone en otra postura y señalamos hacia dónde está el camino, ¿no es cierto? El camino a la presencia de Dios. Pero si decimos camino a la presencia de Dios, es que como que usted y yo estamos en ese camino y estamos avanzando en ese camino y estamos transitando ese camino a la presencia de Dios, por lo cual es mucho mejor que lo llamemos así. Camino a la presencia de Dios. Y esto es lo que nos presenta la palabra en varios lugares, pero también en este Salmo. La presencia de Dios también está simbolizada en la Biblia con esta expresión del rostro de Dios, de buscar el rostro de Dios. Buscar su rostro es buscar su presencia, es buscar su persona. Así que cuando el salmista aquí nos está diciendo varias cosas respecto a los que buscan, dice en el versículo 3, alégrese el corazón de los que buscan a Dios, de los que buscan su presencia, de los que están camino a su presencia, de los que buscan su rostro. Luego dice, buscad a Jehová, buscad, busquemos su presencia, estemos en pos de encontrar y de hallar su presencia también. Y luego todavía agrega, buscad siempre su rostro. Mire, es algo vital para nuestra vida, es vital para nuestro ser, es vital para nuestro espíritu, para nuestra alma, buscar y hallar la presencia de Dios. Esta es una práctica que debemos profundizar, es un ejercicio que debemos realizar y sobre el cual debemos hacer esfuerzos. No porque sea difícil encontrar a Dios como que está escondido en algún lugar y se hace el difícil de hallar, sino porque este camino es el camino que nos va a conducir hasta su lugar santo, donde lo vamos a encontrar a Él. Y no siempre nuestro espíritu y nuestro ser están determinados para anhelarlo, para desearlo, para tener esa ansia de llegar hasta Él. Esto es lo que también la palabra expresa como el tener hambre y sed de la presencia de Dios. El salmista lo decía en otro pasaje diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti. Este es el deseo que tengo tan profundo, tan intenso, tan inmenso, que solo el Señor va a poder satisfacer. Entonces necesito su presencia, necesito llegar hasta Él, necesito buscar su rostro y hallarle. Por eso, al decir camino a la presencia de Dios, es como que usted y yo nos colocamos en peregrinos. Estamos transitando, estamos yendo y permanecemos yendo. Y le encontramos y le hallamos y seguimos avanzando siempre hacia su presencia. No somos de esos peregrinos que se dirigen de vez en cuando a algún santuario llamado la Meca. No somos esos peregrinos siquiera que de vez en cuando acuden y peregrinan a Jerusalén, la ciudad santa. Ni aún somos de aquellos peregrinos que seguramente con buena intención, buscando encontrar algo de Dios, su favor, peregrinan a Luján. Somos de los que peregrinan a la presencia de Dios Todopoderoso, directamente hacia Él. Porque Él dijo, busquen mi rostro El que me busca me va a hallar. El que me busca de todo corazón le será sencillo encontrarme. Yo me presentaré a Él, porque yo tengo deseos de tener este encuentro, esta comunión. Así que de esto se trata, caminar a la presencia de Dios. Tenemos que tomar decisiones los cristianos permanentemente, y quizás este sea nuevamente el tiempo de tomar decisiones, como para decir, basta de ritualismo, basta de la costumbre de asistir, de estar, basta incluso de que algunas cosas, algunas disciplinas espirituales se tornen una costumbre hueca o vacía, solo el cumplimiento de un deber, como podría ser orar o leer una porción de la Biblia. Basta de eso porque no me satisface, no llena mi corazón, no enriquece mi alma, no me alimenta. Entonces la idea es que nos alejemos de eso, nos apartemos de eso y vayamos hacia una verdadera experiencia espiritual de comunión con el Señor. Así como la tenía y la tuvo aquel siervo Moisés. Qué increíble, el pueblo de Israel rechazando caminar a la presencia de Dios, rehuyendo, evitándola, por temor, por lo que fuere. Pero dijeron, no, nosotros no vamos a la presencia. Andá vos, subí vos al monte. Y después vení, decinos las palabras que Dios dice. Pero usted y yo somos privilegiados y tenemos la posibilidad del acceso directo a Dios, sin temor. Él dijo, acérquense a mí confiadamente, con confianza. Porque este es un Dios que nos ama. No es un Dios que está esperándonos que lleguemos a Él para castigarnos, para condenarnos, para retarnos. Es un Dios que nos ama y en todo caso en ese amor nos disciplinará y nos corregirá, pero siempre en el contexto de su amor enorme para con cada uno de nosotros, de su gracia y de su misericordia. Así que basta ya de participar de ceremonias o de formas religiosas, formas que no transforman mi ser, no alimentan el alma, no llenan el espíritu. Esas cosas que no potencian para vivir la vida que Dios me ha regalado. Tiene que haber algo más, algo diferente, algo más pleno en todo caso, si estás disfrutándolo, algo más profundo. Así que la idea es que usted y yo podamos decidir voluntariamente como decidió el pueblo de Israel. No pasaré más el resto de mi vida así. No me voy a conformar con aquello con lo cual Dios me ha permitido llegar y experimentar hasta aquí. No perderé más el tiempo. Quiero satisfacer esta sed espiritual, saciar este hambre espiritual. Por lo tanto, buscaré su rostro, buscaré su presencia siempre. Porque la voy a encontrar. Y estas serán las tres cosas que vamos a estar desarrollando en este tiempo. Buscar la presencia de Dios. Pero luego, habitar en la presencia de Dios, lo cual es mucho mejor todavía. Y luego pensar en que debemos compartir la presencia de Dios con aquellos que no gozan de esta experiencia que sí nosotros tenemos el privilegio y la dicha de tener. Así que, vamos a estar desarrollando esto este tiempo, vamos a estar camino a la presencia del Dios Todopoderoso. Necesitamos establecer este vínculo, esta relación, esta calidad de comunión con nuestro Dios. Así que toda vez que estemos viniendo aquí, tenemos que tener muy en claro, debemos ser muy conscientes de que ni usted ni yo venimos al templo. Pongamos en nuestra mente y en nuestro corazón que nuestra voluntad se mueva en base a esto otro. Venimos para tener un encuentro en la presencia de Dios. Venimos para tener un encuentro vital con nuestro Dios Todopoderoso que va a estar aquí presente, que va a revelar y a manifestar su presencia, pero que luego va a depender de mí, que yo también disfrute de esa revelación. Así que no venís al templo, mucho menos a la iglesia, por supuesto, sino que venimos para tener un encuentro con Dios. Así como decían en los Salmos también, cuando el pueblo de Israel se dirigía para alabar y tener este encuentro con Dios Todopoderoso, ellos decían, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero ¿cuál era la alegría? Esta que queda expresada acá. Se alegra el corazón de los que buscan al Señor. Y ellos estaban gozosos, felices, entusiasmados, con mucha pasión. Y lo manifestaban cantando y saltando y levantando manos. Ya tan solo camino a la presencia de Dios. Imagínese lo que sería la expresión de esos creyentes toda vez que llegaban a la presencia de Dios y habitaban en la presencia de Dios. Imagínese el gozo de ellos de ver que aquella nube bajaba y se posaba en medio de la alabanza de su pueblo. Presencia de Dios allí, el rostro de Dios manifestado y al cual podían llegar todos y cada uno de sus hijos e hijas. Estas experiencias son las que tenemos que anhelar. Estas experiencias son las que tenemos que desear, así como ese siervo clamaba por su sed, por satisfacer su sed en las corrientes de las aguas. Buscar la presencia de Dios es buscar el rostro. A veces cantamos esa canción que dice: busca su rostro y déjale obrar. ¿Cuántos conocen esta canción? Hay algunos que tendrían que levantarla, no la quieren levantar. No es de hace mucho esa canción, no es que es una canción muy antigua. Pero expresa esto: busca su rostro y déjale obrar. Busca el rostro de Dios, busca la presencia de Dios. Porque Él allí, una vez que vos te presentaste, Él obra, Él obra. Necesitamos llegar hasta su presencia, porque en su presencia somos ministrados por el poder de Dios. En su presencia somos llenados de su gloria. En su presencia somos y experimentamos en profundidad ese amor con el cual Dios nos ama. Y es solo allí, no estando lejos de su presencia, que lo vamos a poder vivir y disfrutar. Así que necesitamos ir camino a la presencia de Dios. Necesitamos buscar más de Dios para recibir más de Dios, para que en tu vida y en la mía haya más de Dios, más del Espíritu de Dios, para que al momento de tener que compartir con otros, compartamos más cosas de Dios y menos de mí. Eso es lo que este mundo también necesita, con urgencia. Por eso no podemos perder más el tiempo. Tenemos que decir: basta ya. Señor, bendigo tu nombre por lo que me has dejado experimentar hasta aquí, pero yo voy por más. Buscad su rostro siempre. Así que es así como nos debemos mover en este tiempo. Es un camino a recorrer con un corazón sincero, pero con perseverancia. No es cuestión de dar dos o tres pasos para después ser distraídos por cualquier otra cosa de este mundo o de nuestras propias deseos de corazón. Vamos a tener que perseverar. Vamos a tener que sostenernos. Vamos a tener que insistir con clamor y ruego también. Volvemos a este pasaje, entre otros. El siervo brama. Brama por esas aguas que van a satisfacer su sed. Clama, ruega, implora. Porque sabe hasta que su vida depende de eso. Y tu vida depende de esto. Mi vida depende de esta comunión con el Señor, íntima y profunda, no superficial. Allí vas a encontrar sostén, fortaleza, sabiduría, sanidad, restauración, gozo y poder. Visión, discernimiento, todo lo que tu vida anhela y necesita, solo en Él va a poder ser satisfecha. Y si yo no voy a Él y no busco su rostro, es porque entonces allí estoy y quedo vacío e insatisfecho. Casi como le ocurría al pueblo de Israel, que se negaba a ir a su presencia y le decía a Moisés: anda vos. Pero ¿cómo estaba el pueblo? En el desierto, estériles, sin fruto, sin prosperidad, vagando de un lado para otro. Y así es la vida espiritual de aquellos hijos e hijas que no nos disponemos a ir a su presencia. El pueblo rechazó, huyó, no quiso, no lo deseaba. Así que era un pueblo débil, insatisfecho, sufriente, quejoso, triste, angustiado. Símbolo de la vida de aquellos que no buscamos de todo corazón el rostro de Dios. Otra vez, buscad siempre su rostro. Iglesia, es tiempo de orar, de llorar, de ayunar, de clamar, buscar, buscar y buscar de todo corazón hasta encontrarnos en la presencia de Dios, hasta encontrar su rostro. Es tiempo que nos despojemos de cualquier otra cosa, de cualquier otro enredo, de cualquier otro elemento en el cual hayamos puesto nuestra esperanza o creamos que está nutriendo nuestra vida espiritual. Es en Él que vivimos, es por Él que vivimos y luego, finalmente, es para Él que vivimos. Y algunos a veces estamos enredados en el para Él. Yo vivo para Él, vivo para servirle, vivo para hacer esto, para hacer aquello, para hacer lo otro. Pero momento, mucho antes que eso, dice que yo vivo en Él. Si yo no soy hallado en Él y pretendo ministrar a otros, ¿desde dónde voy a ministrar si no estuve en su presencia? Si Él no me nutrió, si Él no me llenó, si Él no me bendijo, ¿qué es lo que voy a compartir con los demás? ¿De quién voy a compartir hacia los demás? Así que usted y yo debemos ser hallados en Él. Porque Dios te ama a vos, no lo que vos haces para Él. Jesús dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 14, que el Señor Jesús convocó a los 12 para que estuvieran con Él y después para enviarlos a predicar. Y muchos, muchos creyentes, yo he hecho este ensayo y esta prueba en muchos lugares, en muchas congregaciones, en muchos grupos de creyentes, y he preguntado, luego de haber dicho, lean este pasaje. Y entonces todas las personas van y leen el pasaje. Y yo después les pregunto, bueno, ¿y qué dice ese pasaje? Que Jesús convocó a los 12 ¿para qué? ¿Para qué? Y todos, y a lo mejor usted ahora incluso se apresuraba a decir, para enviarlos a predicar, la gran comisión, hay que ir y predicar el Evangelio. Pero eso no dice el pasaje. Leamos con atención. Jesús dijo que los convocó para que estuvieran con Él. Comunión, vínculo, compañerismo, amor mutuo, relación, a partir de la cual, profunda e íntima, a partir de esa relación, yo podría estar sirviéndole en su nombre a los demás. Pero si yo no tengo esa relación, ¿a dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Él te anhela a ti. No está esperando llamarte a su presencia para decirse, sentado detrás de un escritorio, decirte, bueno, a ver, ¿qué pudiste hacer esta semana? ¿Qué hiciste? ¿Hablaste de mí? ¿Hiciste aquello, lo otro? Y hacer, hacer, hacer. ¡De ninguna manera! Así que cambiemos nuestra actitud si es necesario. Cambiemos nuestra mentalidad si es necesaria. Porque Dios te anhela, te ama a vos, se deleita en vos. Y el Padre dijo una vez o dos veces por allí, cuando se abrieron los cielos y estaba Jesucristo, dijo, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, me complazco, me place, me encanta. Y los cielos se podrían abrir hoy también y una voz escucha decir, este es mi Hijo, esta es mi Hija amada, en ti tengo complacencia, te amo, y diría tu nombre. Y Señor, pero yo no te serví esta semana, yo no le hablé a nadie de vos, yo no oré por nadie esta semana, no visité a nadie. Y Él te diría, lo sé, pero te amo, te amo. Así que aquí estamos camino a la presencia de Dios, porque una vez que le hallamos, y así lo expresaba Daniel, su siervo, en el libro de Daniel capítulo 9 y versículo 3, allí dice que Daniel volvió el rostro hacia Dios y le buscó en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Es la manera de buscar su rostro, de buscar su presencia. Es decir, Señor, no soy nada sin vos. No puedo vivir sin vos. Es como que no tuviéramos aire para respirar y nos ahogáramos y fuéramos a la muerte. Señor, no puedo respirar. Y Daniel y otros sintieron y supieron de esta necesidad, la más importante para la vida. Y entonces buscaron con esta intensidad, con esta profundidad, con esta insistencia, humillándose a sí mismos. Por eso la cilicia, la ceniza, aún dejando de lado otras cosas. Por eso hacían ayuno, para enfocarse y concentrarse en esta búsqueda, con clamor, con ruego. Porque cuando lo hallamos, somos revividos. Cuando lo hallamos, somos bendecidos. Cuando lo hallamos, somos sanados. Cuando lo hallamos, somos ministrados con su poder. Y Él derrama también de su gloria. El mismo salmista, en el Salmo 69, en el versículo 3, en realidad 69:32, si usted puede ir hasta ese versículo, la segunda parte dice: buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Busca a Dios, Dios es vida, Dios es tu vida. De Él dependemos siempre, permanentemente, a diario. Por eso tenemos que buscarle siempre. No debemos dejar de buscar su presencia en ningún momento ni en ninguna oportunidad. Finalmente, el libro de Deuteronomio en el capítulo 4 y el versículo 29 también nos habla de esta bendición. Y se está refiriendo aún a un tiempo en el cual el pueblo de Israel estaba alejado de Dios. No tenía una comunión tan santa, no era una relación tan estrecha, tan cercana. Ellos estaban haciendo otra. Estaban buscando sustento, fortaleza, vida en otras cosas, no en el Dios Todopoderoso. Pero aún así la misericordia de Dios les llama y les dice en este versículo 29, si desde allí, desde tu idolatría, desde tu alejamiento, desde tu enojo, desde tu falta de insistencia, desde tu debilidad en la oración, en el estudio de la palabra, en tu poca hambre y sed de Dios, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. ¿En qué lugar estás? ¿En qué situación estás? Si desde allí le buscas, lo vas a encontrar. Así que todos tenemos la oportunidad de ir camino a la presencia de Dios, de buscar su rostro y de hallarle. En segundo lugar, no solo tenemos que buscar su rostro, lo vamos a hallar. Luego tenemos que habitar en su presencia. Allí estamos, ahora junto a Él. Habitar en su presencia. Interesante, el profeta Ezequiel, por allí, por el capítulo 47 de su libro, está hablando acerca de aquella visión y de aquella experiencia que tuvo este profeta de parte de Dios, en el cual era llevado a un río en los cuales en sus costados había gran variedad de árboles y de frutos. Y aquel que lo estaba guiando dice que midió y entonces le hizo pasar hasta allí en la, entrando al río, que por supuesto simboliza la presencia de Dios. Y dice que hasta allí el agua le llegaba a los tobillos. Y aún así todavía luego quien le guiaba tomó nuevamente las medidas y lo guió más allá y dice: ahora el agua me llega hasta las rodillas. Y aún todavía una vez más, y dice: el agua me llega a la cintura. Y dice: y finalmente me llevó a un lugar en donde ya no podía hacer pie y la única manera de cruzar el río era a nado, era nadando. Y esto está queriendo simbolizar la profundidad de tu relación con Dios, la intensidad de tu anhelo por habitar en la presencia de Dios. Muchos cristianos, todos los cristianos, estamos dentro del río, pero algunos cristianos, el agua solo les llega hasta los tobillos. Están muy cómodos allí, muy firmes. No hay nada que les conmueva. Creen tener el control de todo, de sí mismos y de las circunstancias. No pasa nada cuando entras a un río y el agua te llega hasta los tobillos. Te mojas un poquito así, listo. Y yo hago lo que quiero, si quiero voy para acá, si quiero voy para allá, me salgo o lo que fuere. Cristianos que permanecen en control de su propia vida, de sus propias emociones, de sus decisiones, de su voluntad. Y hay otros que tienen una experiencia un poco más profunda en la presencia de Dios y con el Espíritu de Dios. Son aquellos que les llega el agua hasta las rodillas. Y ahora todavía tengo control. Cuesta un poquito más movilizarse para acá, para allá, pero todavía yo sé lo que quiero y cómo quiero y cuándo lo quiero. Y otros en los cuales el agua les llega a la cintura, todavía una experiencia un poco más profunda con el Señor y con el Espíritu de Dios. Y acá, bueno, no sé, porque viste que en los ríos a veces hay unos pozos y capaz que se me aparece un pozo y me voy para abajo y no hago pie y me ahogo, no sé nadar. Así que temeroso, todavía temeroso. Estoy ahí, pero bueno, a ver qué pueda pasar. Y quiero yo tener el control y poder huir si se presenta alguna cuestión peligrosa. Pero dice que había todavía una posición y una relación todavía mucho más profunda en la presencia de Dios. Es el mismo río para todos. Y dice: es allí donde ya no hago pie. Y eso significa haber perdido el control, haber rendido todo a Dios, haberte consagrado por completo a Él y haberle decidido: si no sos vos, yo nada. Así que necesitamos habitar en Él, pero habitar en la profundidad de Dios, en la presencia de Dios, no lejos. Y para ello le tenés que entregar todo al Señor. ¿Estarás dispuesto a eso? Pues si no, no hay experiencia. Si no, no hay profundidad. Si no, nunca vas a poder conocer ni experimentar las bondades y bendiciones de Dios en plenitud. Nunca vas a poder tener esta experiencia tan fina con el Espíritu de Dios. ¿Cómo entonces luego poder pretender escuchar con claridad lo que Dios me dice? ¿Cómo poder querer tener esa experiencia de sentir el amor de Dios que me conmueve hasta las lágrimas? ¿Cómo querer que Dios guíe tu vida o que tu vida sea guiada en la voluntad de Dios si todavía estás en la orilla, allí con el agüita hasta los tobillos y de allí no te querés mover? Porque no estás dispuesto a entregar más, a consagrar más y a darle todo a tu Señor. Así que necesitamos no solo buscarlo, sino habitar, permanecer, sumergirnos, entregarnos, darle todo. Y qué sé yo qué es lo que va a pasar, pero nada malo puede pasarte. Es como aquellos discípulos en la barca en medio de la tormenta. Bajate y camina sobre las aguas. Pero claro que sí, allá voy. ¿Y camino sobre las aguas o no? Y buscó a Dios, buscó a Jesús y lo encontró, ¿no es cierto? Aún en medio de la tormenta. Si desde donde estuvieres le buscares, lo vas a encontrar. Hay tormenta en tu vida, algo te está abatiendo, algo hay sobre vos que trae agitación, temor. En medio de la tormenta, búscalo a Dios, pero tenés que salir de la barca. Lo vas a encontrar. Y Él es fiel. Te toma de la mano, no hay problema. Y vas a atravesar la tormenta. ¿Y los demás? Y los demás estarían con el agua hasta los tobillos, porque el agua estaba entrando en la barca, ¿viste? No es que estaban secos. Así que no sé si la tendrían hasta los tobillos o hasta la rodilla. Pero quisieron mantener el control de sus vidas y de la situación. Y lo que Pedro demostró y nos deja como símbolo a nosotros es que tenemos que estar dispuestos a dejar el control, a perder todo el control y a dejar que todo el control lo tenga el Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a bajar de la barca, de la seguridad, de la comodidad, de la orillita? ¿Cuántos han ido a la playa, al mar? ¿Han tenido oportunidad de conocer el mar, la playa? ¿Han estado en la playa muchos? Gloria a Dios. Bueno, si usted no tuvo oportunidad, oro para que Dios le permita conocer la playa y el mar. Pero normalmente, ¿qué es lo que vemos? ¿Quiénes están en la orilla del mar, del agua? ¿Quiénes están allí chapoteando en la orillita? Los bebés, los nenes, los pequeños. Y un poquito más allá, y están los chicos un poquito más grandes. Siempre que el padre o la madre les están mirando por allá. Y todavía más allá, y algunos que ya se atreven a más. Y todavía más allá, y los que saben nadar y no tienen problemas, están confiados, van y vienen. Y algunos son medios temerarios, pero igual. Pero se da cuenta, ¿quiénes quedan a la orilla siempre? Los bebés, los niños. Y aquí los que están a la orilla de este río de la presencia de Dios son los bebés espirituales. Los que no crecen, no maduran, no tienen otro tipo de experiencia que les haga crecer. A anhelar su presencia, buscarla, hallarla, permanecer allí. Permanece allí. Lo vas a encontrar, lo vamos a encontrar. Permanezcamos en Él. No salgamos del río. Que si nos tropezamos y fuimos más allá y ya no podemos hacer pie, no va a pasar nada. Nada malo. Excelentes experiencias. Dios te sostiene. Como nunca antes vas a poder experimentar de Él. Quizás como nunca antes va a fluir tu alabanza, tu adoración. Como nunca antes tu oración. Como nunca antes tu deseo por encontrar en la palabra alimento y sustento para tu vida. Como nunca antes el deseo de servirle y de compartir con otros. Solo porque llegaste hasta lo más profundo. Y mientras tanto yo me arreglo. Así que no salgamos del río, permanezcamos en Él, permanezcamos llenos del Señor, de la presencia del Señor. No dejemos ni que las cuestiones del pasado que nos van a venir a la mente otra vez nos hagan salir del río. No dejemos que la voz del enemigo nos cause temor diciéndonos, te vas a ahogar, ahora vas a ver, huí de ahí. No, y entonces le hagamos caso al enemigo y salgamos del río. No le hagamos caso a las tentaciones que vamos a tener estando allí, porque esas tienen también como propósito hacernos salir del río. No hagamos lugar a las miserias de este mundo en nuestra mente ni en nuestro corazón. No hagamos incluso lugar a las heridas que nos hacen sufrir, nos hacen volver la mirada atrás, allí, mirá lo que me hicieron, y entonces salimos del río. Buscar la presencia, buscar su rostro, permanecer en Él, consagrarme por completo, entregarme totalmente, rendir todo al Señor y entonces exaltarle, alabarle, adorarle como Él lo merece. Fíjate esta experiencia que está narrada en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, en el versículo 6. Este es un pasaje bien interesante también que vamos a estar compartiendo para terminar el último punto. Dice que Mateo 17, versículo 6, allí Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, los lleva aparte a un monte alto. Monte alto. Recordá, Monte Sinaí en el Antiguo Testamento, el monte donde habita el Señor, buscando su presencia, yendo a su presencia, buscando su rostro. Periódicamente Jesús tomaba estos tiempos de retiro y buscaba la presencia del Padre, buscaba el rostro del Padre. Y aquí entonces se lleva a algunos de sus discípulos y cuando están allí arriba se transfiguró delante de ellos, una experiencia espiritual profunda de comunión, de relación, y dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿De quién está hablando? De Jesús. Si hablara de Jesús, tendría otra expresión. El rostro resplandeciente y los vestidos blancos como la luz eran de los de sus discípulos. Si vas a Éxodo capítulo 34, te vas a dar cuenta que cuando Moisés volvía de estar en la presencia de Dios, de haberle hallado y de haber habitado en la presencia de Dios, él volvía y aún sin darse cuenta, volvía con su rostro resplandeciente, y ese resplandor era el de la gloria de Dios que estaba reposando en él, porque él había estado en su presencia. Y sus vestidos dicen que eran luminosos. Es los de usted y yo. Nuestros rostros van a estar relucientes, resplandecientes. Acuérdese en la oración sacerdotal que está en el libro de Números, capítulo 6, versículos 22, 24. Dice, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esto es lo que sucede cuando usted y yo llegamos a la presencia de Dios y habitamos en su presencia. Lo hemos entregado todo, nos hemos humillado allí. Señor, no soy nada y gracias por recibirme. Y entonces la gloria de Dios no solo llena el lugar, llena tu vida. El resplandor de la gloria de Dios está presente en tu vida. Y volviendo al capítulo 47 de Ezequiel, dice también aquel pasaje que ese río eran aguas que fluían y corrían y todo lo que esas aguas tocaban, todo lo que se movía en esas aguas era sanado, era vivificado. Todo lo que ese río tocaba cobraba vida. Es tu vida, es la mía. Señor, quiero estar en esa presencia, en la profundidad de esa presencia, porque necesito sanidad, restauración, necesito vida. Necesito ese sustento para vivir esta vida. Así que cuando estamos allí, somos vivificados, somos sanados, somos prosperados. No se entusiasme todavía. Prosperidad, no estamos hablando material. La prosperidad implica el bienestar general de tu vida. Es decir, tu familia está herida, hay cierta enfermedad, puede ser restaurada y sanada en esa profundidad de la presencia de Dios. No encontrás un mejor trabajo, un buen trabajo para poder sostener mejor a tu familia. En la presencia de Dios, en esa profundidad, hay prosperidad. Se desata la bendición de Dios, sos alcanzado por esa bendición. En tu familia hay algo enfermo, hay sanidad en estas aguas. Notas que nada te sale bien, que pocas cosas puedes contarlas como victoria y crecimiento. Allí están esas aguas, pueden vivificarte, Notas que tu vida está vacía, un tanto seca, árida, estéril. No disfrutas mucho de... Allí hay vida. Todo lo que se mueve en las aguas es vivificado. Tu pasado todavía te pesa. Agobia tu corazón. Hay algo que todavía te hace doler. Hay algo que todavía te hace sufrir. Te pone en agonía. En dolor. Todo lo que toque en esas aguas y se mueva en esas aguas será sanado y vivificado. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene entonces llegar hasta su presencia y permanecer allí hasta que el Señor nos toque y nos restaure y nos sane? Y yo iré y ya no haré pie porque tengo determinada necesidad. Y usted será por otra y aquel otro por otra también, pero todos necesitamos camino a la presencia de Dios. Mirá qué punto. Dice que ese río terminaba desembocando en un mar, que es el Mar Muerto, en donde por su grado de salinidad, de concentración de sal, no hay vida. Sin embargo, dice que ese río llega hasta el mar y aún allí vivifica. Y observa si a los costados están toda esa protección y provisión. Árboles, fruto. Es para tu sostenimiento, el de tu propia vida. Mi Dios pues suplirá de sus riquezas en gloria todo lo que os falte. Así que puede haber multiplicación, abundancia, sanidad, prosperidad, transformación, restauración de la familia, del matrimonio, del trabajo, del compañerismo, de la paz, del gozo en Él. Todo lo que se mueve en Él. Todo lo que estas aguas toquen. Buscar su presencia, habitar en ella, pero por último, vas a tener una experiencia tan gloriosa, la vamos a tener, que no vamos a tener deseos de volver del monte. No vamos a querer quedar allá, como lo que ocurrió ahí en el monte de la Transfiguración. ¡Oh! Y empezaron a ver a otros siervos de Dios. Señor, pará, armemos unas carpitas con algo, qué sé yo, la ropa que trajimos. Vamos a quedarnos acá. Vamos a quedarnos participando de la gloria del Padre que va derramando, de la gloria del Hijo que estaba allí. Señor, quedemos acá. Cuánto disfrutamos. Cuánto se enriquece nuestra alma. Cuánto se ensancha nuestro espíritu. Cuán llenos estamos. No queremos irnos de acá. Sin embargo, el pasaje, usted lo sabe, de allí de Mateo capítulo 17, dice que finalmente Jesús dijo, descendamos del monte, volvamos. Vamos a ministrar. Con lo cual Jesús quiso simbolizar que usted y yo tenemos que saber compartir esta gloria de Dios con otros que están ajenos a esa misma gloria. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por el sacrificio de Cristo en la cruz, usted y yo ya no estamos más destituidos. Ahora participamos de su gloria eterna. Necesitamos que esa gloria resplandezca en nuestras vidas y la podemos llevar a otros. Tenemos que llevar este río, que este río toque a otros que están enfermos, postrados, atados, esclavizados en el pecado, heridos, en un mundo de violencia como el Mar Muerto. Es este mundo ese Mar Muerto. Nada puede vivir espiritualmente. Todo es estéril, todo es vacío, todo es hueco, todo es insatisfacción, todo es dolor, todo es miseria. Y necesitamos, usted y yo que estamos disfrutando de este río y de estas aguas, llevarla a otros. Muy sencillo. Seguro, algún vecino suyo le está expresando a gritos que tiene problemas. Tómese 10 segundos. Sí, déjame orar ahora, en el nombre de Jesús. Ni siquiera hace falta que usted espere que le diga, bueno, sí, está bien, usted comience a orar. Deje que el Espíritu obre, deje que el Espíritu fluya, que toque, impacte la vida del otro. Señor, en tu nombre bendigo a esta persona que está en estas circunstancias. Que esas aguas de las cuales yo participo vengan a esta vida. Que Cristo, que satisface toda mi vida, venga a esta vida para satisfacer todo lo que necesita. En el nombre de Jesús te lo pido ahora. Y luego si quieres, si lo cerró, abra sus ojos. Y a lo mejor ya no va a encontrar a la persona delante suyo. La va a encontrar caída, llorando. Porque el peso de la gloria de Dios y del poder de Dios, del Espíritu de Dios, es fuerte. O a tu compañero de trabajo que te compartió en algún momento, tengo problemas con mi esposa, nos estamos por divorciar. Pues puede estar orando por él. ¿Sí? No, ¿cómo eso? En el nombre de Jesús, vení, ahora yo voy a orar por vos. Y ore. Y bendígalo en el nombre del Señor. Y haga que el Espíritu de Dios fluya y que este río del poder de Dios fluya y que esta gloria de Dios llegue a otros. No podemos permanecer siempre allí. Si no, Dios nos hubiese llamado a un monte a hacernos ascetas, a perder el contacto con los demás. Compartimos de Él. Así que, luego de estar con Él y en Él y de tener una experiencia tan grata que quisiéramos prolongar durante todo el tiempo, vemos también detrás nuestro el mundo, la sociedad, la política sucia, la educación, el comercio, la religión, todo ámbito está afectado y necesita de estas aguas. Llevemos este río de Dios poderoso, salvador y sanador. Hagámoslo porque somos sacerdotes de este Dios todopoderoso. Y el sacerdote ministra en el nombre de Dios. ¿Cómo está tu vida hoy? Desde allí donde estuvieres y cómo estuvieres, hoy podés tomar la decisión de decir, yo voy camino a la presencia de Dios. Y si en algo debiéramos ser cabezas duras y testarudos serían esto, voy a estar en el camino a la presencia de Dios y voy a resistir toda acechanza del enemigo, no le voy a dar lugar ni espacio. Voy a permanecer camino a la presencia de Dios. Y no voy a dar lugar a ninguna otra voz que me invite a nadie, ni a mi propia voz, porque voy a estar dispuesto a rendir todo, a dejar todo el control de mi vida al Espíritu de Dios, porque estoy dispuesto a consagrarme por completo, porque ya no quiero más caminar por las aguas con el agua hasta los tobillos como un bebé espiritual. No quiero eso, ni aun que me llegue a las rodillas, ni aun a la cintura, quiero todo de Dios porque necesito todo. Mi vida depende de Él y ninguna otra cosa me va a poder sostener, ni llenar mi vida, ni satisfacer mi vida, sino solo la presencia de Dios. Por eso debe venir a ti y llenarte plenamente. Debe ser una experiencia plena, completa, profunda. Señor, tengo hambre, tengo sed, estoy cansado, esta vida no me satisface, pero no es por Dios, es por mí. Que no tomé estas decisiones, que me resistí, que eludí, que dije está todo lindo, pero esto lo tomo yo para mí y está todo bien, pero el control de esto lo voy a tener yo. Pero no esperemos que la barca de nuestras vidas se comience a inundar, a llenar de agua y a hundir para recién ahí decir, Señor, ayúdame porque estoy así. Hoy abandona la barca, hoy caminemos sobre las aguas. Hoy vayamos camino a la presencia de nuestro Dios. Y el Señor te va a recibir y decir, te bendigo, ahora sos sano, aquella herida ya no te molesta más, este dolor déjamelo a mí, despojate de eso. Ahora esto que te hace sufrir, yo lo voy a poner en orden. Ahora esos trabajos que no aparecían ni salían, los vas a tener, te van a llevar y a llamar de varios lugares y vas a estar mejor. Recordá que es por mí, no porque lo merezcas, es por mi amor y por mi gracia que lo vas a recibir. No porque sos bueno o haces buenas cosas, es porque te amo y tengo esta gracia y esta misericordia para ti. Y el Señor va a decir, ahora voy a poner en orden tu familia, voy a poner en orden tu matrimonio, voy a poner en orden tus finanzas que están heridas y no podés salir de las deudas y tomás deuda para tapar deuda. Ahora voy a traer prosperidad a tu vida, a tu espíritu, a tu alma, a tu ser. Ahora vas a poder experimentar paz como nunca antes la viviste. Ahora tu boca se va a abrir para exaltar y glorificar mi nombre como nunca antes lo hiciste. Ahora vas a estar dispuesto a doblar tus rodillas en señal de verdadera humillación delante de mí. Insistí. Camino a su presencia. Es un buen tiempo para orar, para clamar, como dice la palabra. Señor, te necesitamos. Señor, te necesitamos, te anhelamos. Revela tu presencia, queremos hallarte. Vamos con toda humildad, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Renunciamos a todo, Señor. Entregamos todo, Señor. Nuestras manos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pies, nuestra boca, nuestros oídos, nuestros ojos. Entregamos todo, Señor, a ti, para que tú los uses. Esté bajo tu control y tu soberanía. Entregamos nuestro tiempo, Señor, porque no es nuestro. Entregamos nuestros bienes, porque tú los has dado. Quizás haya alguno o alguna en este lugar que tenga deseos de entrar en este río de Dios, en este río de la presencia de Dios, entrar hasta la parte más profunda. A ver quiénes van a estar dispuestos a hacerlo. Si hay alguien que quiera caminar hasta la presencia de Dios, hasta donde ya no haga pie, pues ¿por qué no venimos aquí delante y nos juntamos para orar, para confirmar esta entrega completa y total, esta rendición de todo lo que somos y de todo lo que tenemos? A los que en esta noche deseen tomar esta decisión, venimos hasta aquí. Desde donde estés, venimos hasta aquí delante para poder orar y hallar sanidad, hallar restauración, hallar consuelo, hallar amor, hallar misericordia, hallar paz, hallar perdón, hallar vida, hallar aire espiritual para respirar, hallar sostén, hallar prosperidad, hallar todo lo que nuestra vida necesita y anhela. Padre, ten misericordia de tus hijos y de tus hijas que estamos aquí, que venimos a ti, Señor, en humildad, para consagrar todo nuestro ser. Señor, a quienes están cansados y estamos cansados de lo que hemos vivido hasta aquí, queremos más todavía. Queremos una experiencia completa y plena. Queremos realmente experimentar el fluir de este río de tu presencia en nuestra vida. Queremos ver lo que significa que vos tenés control de todas las cosas en nuestro ser. Queremos ser llenos de ese amor tuyo, Señor. Queremos que tu gloria repose sobre nosotros. Queremos sentir esa fuerza del Espíritu en nosotros. Queremos ser revividos. Nuestro ánimo, nuestro entusiasmo, nuestra pasión, nuestro gozo se encienda. Renazca la alegría, la felicidad. El deseo de alabarte de todo corazón, de exaltar tu nombre, de glorificarte. Señor, ponemos toda nuestra vida en tus manos. Hemos venido con el agua hasta los pies, las rodillas, la cintura, queremos más. Señor, aquí estamos dando este paso de fe. Ah, no sabemos qué ha de suceder, pero no tenemos temor, nada malo ha de pasar. Son los que se van a producir cosas que nunca antes vivimos, que nunca antes experimentamos, pero van a ser de parte de tu Espíritu Santo, y las tomamos y las vivimos por fe. Señor, aquí estamos. Tómanos. Tómanos, Señor. Úngenos. Bendícenos. Restáuranos. Alabamos tu nombre, Señor. Bendito seas. Aleluya, aleluya. Y seguimos orando. Seguimos orando. ¿Por qué no te pones?